amargarme en tabaco y alcohol, escupir por la boca de mí lo peor, discernir todo de mí la verdad, quitarme la venda y tirar el disfraz. Quiero fundirme entre rabia y verdad, llorar mi alma y volcar la ansiedad, gritarle al cielo que quiero ser yo, soltar los muros de nuestra prisión, romper la mierda que impide vivir, soltarlo todo que impide ser feliz, sacar las alas de la libertad, fundirme de toda la realidad. Todos son oídos sucios por la hipocresía, tras la triste careta de palabras tan vacías que llenan tu ser de incongruencia y así calan tu discurso en cuatro días. Entras en un bucle que ya no puedes controlar, ya pervertiste tu ser, tan solo queda llorar. Tropiezas con tu piedra cada día, realidad, agonía, cosas del yin y del yang. Prejuicios crear contra la sociedad, todos mis enemigos, mis maldades contar. Dar el último abrazo, voy a traicionar todos mis enemigos. Mejor quiero morir en paz. Mi rencor en mi canción, sin convicción, se fue el amor en mis manos, los estigmas del despecho y la traición. El elixir de mi sentir es escribir, no encuentro el fin de esta hoja que es cualquiera y ahora viste de mí. No sé qué hacer, no existe fe ni en quién cree, en un mundo que el que es puro y va de frente es el que tiene que ceder, sin que fumar piedra ni gas, hipócritas. Cansado de lidiar entre tu farsa y tu verdad, mejor quiero morir en paz.